101.5 Radio con todo. Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Miércoles 6 de julio. Estas son algunas de las noticias. Cristina prohibió la publicación de avisos de oferta sexual en los diarios. La presidenta Cristina Fernández prohibió por decreto la publicación de avisos relacionados con la oferta sexual. Ayer desde el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, Cristina encabezó un acto contra la trata de personas en la que participaron ONG comprometidas en la lucha contra la explotación laboral y sexual. Desde el atril, la mandataria anunció que a partir de hoy no podrán publicarse avisos publicitarios que promueven la prostitución, como el rubro 59 del diario Clarín, al que la propia jefa de Estado mencionó en su discurso. La oferta sexual del rubro 59 es un delito y una profunda discriminación a la condición de la mujer como tal, cargó Cristina, quien además recordó que los avisos en cuestión que ofrecen servicios sexuales le dejan pingües ganancias a las empresas periodísticas. Después amar, después partir, y al fin andar sin pensamientos. Filmus, Tomada y Alag encabezan acto por el traslado de la cárcel de Devoto. Los candidatos a jefe y vicejefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus y Carlos Tomada, y el ministro de Justicia, Julio Alag, encabezarán un acto por el traslado de la cárcel de Devoto. La ceremonia se realizará esta mañana en el Club Atlético La Madrid, en Desaguadero 3120, y también participan los candidatos legisladores porteño Juan Cabandier y Gabriel Alegre. La presidenta recibe en Olivos a Alicia Kirchner, a Nilda Garré y al secretario de Obras Públicas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá esta mañana a los ministros de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y de Seguridad, Nilda Garré, y al secretario de Obras Públicas, José López, según se informó oficialmente. Los encuentros se llevarán a cabo en el gabinete de trabajo de la jefa de Estado de la residencia presidencial de Olivos, donde desarrolla su actividad oficial matutina. Por la tarde, Cristina mantendrá distintas audiencias en la Casa Rosada. Elecciones en la ciudad. Denuncian la existencia de una falsa encuesta que induce al engaño. El candidato a jefe de gobierno porteño de Frente para la Victoria, Daniel Filmus, denunció ante la justicia la existencia de una falsa encuesta en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires a 4 días de la elección porteña que induce al engaño y representa una falta de respeto total. Ha habido cientos de miles de llamados y por las redes sociales mucha gente se queja de que ha habido llamadas por toda la ciudad planteando una falsa encuesta, donde se induce al engaño, dijo Filmus en una conferencia de prensa que ofreció esta mañana en su despacho del Senado. Estas fueron las noticias de Radio con Todo.